está siendo difícil poder darle visibilidad y básicamente estamos viendo el nivel de organización de estos grupos odiantes. ¿De qué se trata este hostigamiento que está sufriendo ahora M? Sí, básicamente en la audiencia previa, cuando hablamos el martes 28, la jueza había fallado por no dar lugar a la imputación que pretendía hacer Fiscalía, que decidieron impugnar este fallo. La jueza tomó esa resolución desde amparada desde una perspectiva de género y básicamente por la vulneración a los derechos humanos básicos y al debido proceso que se debe seguir, donde una persona no puede ser criminalizada por concurrir a un hospital ni puede tener un allanamiento ilegal en su domicilio, ni sufrir presión ella y su familia. En este momento, para el 2 de julio, es que está la fecha para que se trate la impugnación, la apelación que hace la Fiscalía, y nosotros creemos que básicamente el que esta asociación, que se llama EPAM, Equipo de Prevención del Abuso y el Maltrato en Menores desde la Concepción, que es una fundación básicamente vinculada con la Iglesia Católica, con el Opus Dei, oriunda de San Isidro, tiene que ver con una estrategia desde la Fiscalía, de Betiana Sendón, quien desde un principio se ha presentado como mujer y como madre, básicamente fallando a su deber como funcionaria pública, lo que nos resulta llamativo, no llamativo, sino que los mismos argumentos que nosotras usamos para cuestionar a Betiana Sendón y plantear que ella está incumpliendo sus deberes de funcionaria, así como hizo el ginecólogo Leandro Rodríguez Lastre de Cipolletti, que fue condenado recientemente por haber negado la aplicación de un aborto no punible en Cipolletti. Este mismo funcionario público de la salud, en este caso, y no del sistema judicial, es a quien esta organización EPAM, Organización Antiderechos, sale también en su momento a defender. Ellos, en el día de hoy, a las 11 de la mañana, se va a realizar la audiencia para ver si se toma como válido que sean querellantes y parte del proceso y de la apelación en el juicio de M, o se los desestima, cosa que debería ocurrir y que es frente a la cual la jueza, si continuase obrando con perspectiva de género y amparada en la ley Micaela y en distintos fallos provinciales, debería hacer o debería recusarlos. Son una organización cuya presidenta es recibida en la Universidad Católica de Buenos Aires, se llama Martina Antonini, abiertamente en la página de EPAM hay discursos misóginos en el que se habla, por ejemplo, sin usar el nombre, pero del SAP, de que hoy básicamente muchos niños y padres están siendo víctimas de falsas denuncias por parte de las madres, donde han salido posteos festejando que se ha salvado una vida, o sea, dando alusión a que lograron impedir la realización de un aborto, porque se presentan como defensores de los niños desde la concepción, con el lema de que, o sea, todos los niños son nuestros hijos. Básicamente, el mismo artilugio y argumento que usan estos grupos para militar en contra de la ESI, que toman a los niños como propiedad, es el que esta fundación hace, pero incluso, o sea, digo, amparándose desde cuestiones antibiológicas incluso. Pero en este caso lo que es serio es básicamente que quieren sumarse a este proceso de criminalización de una joven mujer víctima de violencia de sectores populares de Bariloche, y salir, se presentaron ya en su página, publican que están siendo querellantes acompañando a la fiscalía, y básicamente lo que nosotros entendemos es que lo que existe por parte de la fiscalía es una preocupación básicamente por que también si la justicia funcionara como debiese, esta fiscala debería ser apartada de su cargo, no solamente de la causa, no solamente no podría ser querellante contra M, sino que básicamente se va vulnerado todo marco de derecho. Entonces no debería seguir siendo una funcionaria pública del sistema judicial, ¿cierto? Alejandra, buenos días, Pablo te habla. Hola, Pablo. Faltan una hora y media para esta audiencia, digamos, ¿cómo se viene trabajando los medios también a nivel local? ¿Qué información están dando? Digamos, ahí veíamos nosotros lo que compartían de PAM, la verdad que es nefasto desde dónde están intentando ensuciar este caso, digamos. Uh-huh. Pero ahí los medios locales, ¿qué están difundiendo, si es que están haciéndose eco de esto? No, básicamente desde un principio, no de esto, sino que el día de ayer sacaron una nota a la madre de Facundo, el violento de M, que fue un violento sistemático desde que ella tenía 16 años, desde el proceso de gesta de el hijo que tienen en común, niño al cual M no puede ver hace un mes, y que hoy está bajo el cuidado de este violento, y que era una persona que no tenía, que usaba al niño para amedrentar y lograr la sumisión de M, amenazándola con que se le iba a quitar, pero, o sea, mientras hacía esto, tomándolo como motín, básicamente,